la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla. Que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida. Que el amor es solidario, que la pelea no está perdida. Que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano. Que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario. Que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos. Que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dice lo que digo no es morir. Y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dice lo que digo no es morir. Y es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos. Melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos. Melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Si es de día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano, para hacer este derroche, de verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas, que tenemos tiempo de ocio, que siempre hay algo en la cocina, que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía, y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra, y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta, piénsalo tú mismo y dices lo que digo, no. Ellos nos odian, nosotros odiémoslos también. ¿Qué miedo hay de odiar? Tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar contra ellos, para poder luchar contra ellos. Porque con esta cosa de que, ay no, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? No llegamos a ninguna parte. Si queremos hacer algo, tenemos que estar ahí, poner el cuero. Sacarle la chucha de alguna manera, aunque sea con un escupo, pero estar ahí contra ellos. Ahí estábamos compartiendo con ustedes un contenido del Frente Fotográfico en conmemoración de este 29 de marzo, Día del Joven, Día de la Juventud Combatiente, a propósito del asesinato por la dictadura maldita, dictadura cívico-militar. Ya hace 41 años del asesinato de los hermanos Vergara Toledo. Empezamos nuestro programa con las palabras de la Luisa, ¿no? Tan potente y tan siempre necesarias y urgentes. Hay que salir, no hay que quedarse lamentándose. Hay que salir y hay que hacer. Sí, qué potente escuchar su voz, qué motivante también, así como... Siempre que escuchamos alguno de sus discursos, sus relatos, como que te llena el corazoncito de fueguito para poder salir, pues actuar, hacer cosas. Estamos así en un contexto sociopolítico que está cada vez más intenso en todas las áreas, en todos los territorios. Entonces, escuchar esas palabras son siempre motivantes. Así que estamos aquí en un día más de Noticias por Marea. En un 30 de marzo y nada, poniéndole ahí dentro de lo que se pueda, porque, bueno, igual siempre se van haciendo cositas por ahí, sus encuentros por ahí, sus conversaciones por ahí, sus marchas grandotas que se hicieron también por defensa de los territorios, del agua, frente a estos 43 decretos socioambientales que CAS quiso bajar en el día 2 casi que de su llegada al gobierno. Y que ahí organizaciones se juntaron y además de esa protesta que fue el 22 de marzo por el Día Mundial del Agua, distintas acciones que se van haciendo, hay un observatorio para ir viendo cómo va esos decretos y presiones que han hecho que el Parlamento, el Congreso pueda hacer ahí como alguna injerencia para poder frenar esos proyectos, que es algo que está ahí en camino, al parecer bien encaminado, pero todavía no tenemos ahí tanta certeza. Pero bueno, son esas presiones sociales de distintas formas las que van haciendo que frenen y modifiquen algunas cosas. De más, y también en estos contextos tan democráticos, ¿no? Poder ver cómo a partir de un decreto, de una palabra, como la democracia, esta mentira que nosotros siempre decimos y que es una trampa. También estuvimos compartiendo la semana de agitación por la compañera Mónica Caballero, que cumple con todos los requisitos para tener prisión domiciliaria, pero que el Estado chileno sigue queriendo tenerla secuestrada, ¿no? Bajo su mira, y no da chance para que salga la Mónica ahí a la calle. Queremos compartirles una lectura y ahí después le damos con todo en este Marea la Radio, en este que tenemos harta noticia, harta cosa está pasando, pero antes, por la anarquía y la subversión, Juventud Rebelde Insurrecta. Como cada 29 de marzo se conmemora un nuevo día del joven de la juventud combatiente. 41 años han pasado desde aquel trágico día donde Rafael y Eduardo Vergara Toledo son asesinados por la policía en la comuna de Estación Central, en el marco de la acción represiva de la dictadura de Pinochet. A tantos años, volvemos a ver los ojos en los diversos territorios donde arden neumáticos, en donde la represión se deja ver y en donde la solidaridad y el compañerismo se unen en la acción de rabia y memoria combativa. Las calles vuelven a ser espacio de batalla y conflicto. Los enfrentamientos con la policía en liceos, universidades y en distintos puntos de la ciudad, así como gestos de agitación, acompañan las manos vengativas por nuestros muertos y presos. La lucha y la propaganda callejera cobra vida, desafiando al olvido como enemigo de nuestra historia, de nuestra acción, de nuestras ideas. Las historias de jóvenes rebeldes e insurrectes que combatieron la dictadura nos entregan una posibilidad cuando todo parece oscuro y perdido, y en donde varios jóvenes de hoy crecen y cimentan las luchas y memorias del presente. Si bien podemos mantener distancia de los proyectos revolucionarios que encarnaron parte de nuestra práctica, es recordar y enmarcarnos en tiempo de aquellas voluntades que tomaron las decisiones de enfrentarse a la opresión, a la explotación y a la miseria. En nuestro recorrido como anarquistas llevamos a cada uno de nuestros compañeros muertos, desaparecidos y presos. Para nosotros, la memoria no levanta héroes ni símbolos, no recuerda íconos, recuerda la vida y decisión de aquellos que se enfrentaron al poder, el Estado, y que al igual que hoy hicieron uso de la acción propaganda como herramienta de la vida que queremos construir y expandir. Pasado y presente, un continuo de la anarquía, de nuestra vida sin jefes ni gobiernos, con la muestra constante de la materialización de nuestros esfuerzos de múltiples formas. La lucha es inevitable y es urgente por las nuevas y viejas sendas de la acción anarquista, por la destrucción de esta sociedad capitalista y por la reconstrucción de nuestras vidas. El 29 de marzo no es solo memoria, es autoorganización, lucha y enfrentamiento contra la sociedad del olvido. En constante conflicto y con la memoria combativa por Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Luisa Toledo, Mauricio Mairet, Claudia López, Mauricio Morales, Sebastián Overluz, Luciano Pitronello, Javier Recabarren, Belén Navarrete, entre tantos otros compañeros muertos que están presentes en cada acción de memoria anárquica. Lucha, autoorganización y acción directa. Marzo del 2026. Ahí potente, ¿no? Como siento que son momentos de dar los pasos que es el contexto, ¿no? Como que hablábamos, ¿no? Se avecina un desastre o esto va a estar mal. Hoy día ya está mal. Es hoy el desastre. Es hoy el fin del mundo. Es ahora cuando hay que juntarse, hay que organizar y hay que verlas, porque si no la vemos entre nosotros, nadie la va a ver por nuestro bienestar, ¿no? No, para nada. Es lo que menos les importa. De hecho, todo lo contrario. Y nada, también hay por la memoria de quienes sí lo han dado todo. Como que eso no sea en vano, que sigamos ahí adelante con ese accionar. Así que este programa de Marea Las Radio, que estamos transmitiendo por Marea Las Radio, también por Radio Las Quenches, nuestros días de repetición, trae la memoria activa de nuestras muertes, ¿no? De la Emilia Bau, de la Macarena Valdés también, la defensa de los cuerpos y de los territorios. Es una defensa también de la anarquía y de otros mundos posibles de vivir. Y sí. Sí, estamos aquí en este Noticias por Marea. Recuerden que tenemos los Instagram, marea.laradio, Radio Las Quenches, para que se comuniquen con nosotros, para que manden informaciones, para que manden convocatorias también, cositas que se van haciendo. Siempre estamos ahí abiertas a difundirlo. Agradecemos que se vayan como sumando contenidos y que sean como las personas que organizan y que idean cosas, las mismas que puedan difundir. Y eso es dentro de las cosas que vamos a estar difundiendo en el programa de hoy. Una serie de podcasts, se viene ahí un lanzamiento de una serie de podcasts sobre autogestión en salud. Esto fue un trabajo que se hizo el año pasado, la verdad, como que ha sido así sus procesos, pero los procesos a veces son más lentos, a veces no. Está bien, mientras se logre, está todo bien. Así que vamos a estar compartiendo ahí con una de las compañeritas que ideó esta convocatoria, que participó en todo el proceso, y también para comentar cómo fue haber armado estos podcasts sobre autogestión en salud y contarles las prontas fechas que se vienen. Son 6 programas, 6 episodios que se van a estar lanzando una vez a la semana. También este proceso creativo, también que es un proceso de investigación, y también lo queremos compartir con mucho ternura, ¿no? Y agradecerle a las personas que se dispusieron, ¿no?, a contar parte de su vida. No es fácil vivir enfermo en una sociedad capacitista, en una sociedad que exige, ¿no?, la productividad permanente y constante, y sin embargo, rompiendo con esos mandatos y apelando a que no queremos trabajar y que queremos puro descansar, también como la importancia de esto. Estos podcasts tienen como un poquito esa impronta de poder dialogar en torno a la salud, pero ¿a qué tipo de salud queremos? No a la salud de la productividad y de este sistema horrible que puro nos enferma, sino a la salud construida socialmente, individualmente, y que tiene que ver con desafiar a este sistema permanentemente. Y sí, ir conociéndose, por eso ahí el concepto de la autogestión, ir conociéndote a ti misma, ir viendo qué herramientas tenemos para sentirnos mejor, el relacionarnos con otras personas. Están súper lindos, además, es un proceso que tiene personas que no son así grandes referentes, digamos, así como personas estudiosas de los temas, pero que sí lo viven en carne propia, distintos temas vinculados a la salud, la alimentación, el descanso, el estrés. Los pueblos originarios, también distintos temitas que se fueron desarrollando ahí y que han vivido, como que lo tienen así en su experiencia de vida, son sus relatos, y va con una creación musical hecha para estos podcasts. Entonces hay todo un proceso creativo y de investigación muy interesante. Así que ahí póngale oído, vamos a estar difundiendo por marea.lasradio en Instagram y por las cadenas también de WhatsApp que tenemos. Los enlaces para que le pongan oreja y para que también lo compartan y lo difundan. Nos vamos con una musiquita, después volvemos con todas informaciones medioambientales, también como la contingencia, ¿no? Todos los programas que se están cerrando, se cerraron Becas Chile, el aumento de la bencina, no sé, nos está dando un panorama que ojalá nos haga movilizar. Eso, se viene ahí la movilización. Vamos a ir a escuchar una cancioncita de una artista nueva en nuestros repertorios musicales, que se llama Javiera Electra. La cancioncita se llama Del Campo a Mar. Así que ahí nos vamos con esa y seguimos en Noticias por Marea. Volvemos aquí en Noticias por Marea. Estamos en Marea la Radio, los lunes en vivo a las 8 de la mañana, repetición los miércoles a las 7. Y también puede escucharnos por nuestra radio compañera amiga, Radio Lafkenche, que a veces también nos presta sus señales para salir en vivo. Pero que si no, lo puede escuchar la repetición los martes a las 12 del día y los jueves a las 6 de la tarde, me parece. Ahí ya me confundí. Pero ahí puede irse sumando a nuestras redes sociales también para... Siempre estamos subiendo el afichito para que la gente lo recuerde. Y también para enterarse de otras convocatorias, ¿no? Del territorio. Hay marcha, seguimos defendiendo Punta de Fraile, se sigue defendiendo el Humedal El Batro, sigue el desalojo de la megatoma, uno de los desalojos más largos y más grandes de la historia de este territorio ocupado por el Estado chileno. Así que estar atenti ahí a lo que vaya sucediendo. Ayer hubo una reunión se está armando una coordinadora de defensa territorial, así que ahí seguramente prontamente vamos a estar compartiendo algunas posibles acciones. Eso está bueno, eso, y recordar eso, porque el desalojo está en pausa ahora, pero se viene, o sea, obviamente no se va a frenar en la situación en la que nos encontramos ahora, así que estar atentos es como un poco un respiro, pero también la incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. Así que ahí se van compartiendo también esta Red Defensa Territorial Instagram, que se van compartiendo distintas acciones que se hacen en la toma, se están haciendo operativos de salud igual, y se están haciendo siempre colectas de cositas, ollas comunes, apañe para les perris, les gatis, que quedaron también varios ahí como sin sus casitas, sin tener ahí algún humano que les cuide. Entonces, todas esas cosas se van difundiendo ahí por la virtualidad y les invitamos a que estén atentos y repetir que está bueno siempre que nos manden cosas, convocatorias distintas, varias, que quieran compartir por este medio, estamos súper a disposición. Y bueno, como les decíamos al comienzo, en este programa queremos hacer oficial este lanzamiento de los podcasts de autogestión en salud. Así que eso, autogestión de la salud, conversa con Juro Ternura. Estamos entusiasmadas compartiendo con ustedes el primer ciclo de las conversas en torno a salud que realizamos durante el 2025 en el litoral de Las Quebradas. Estamos convencidas que el compartir experiencia nos amplía escenarios, posibilidades, nos invita a cuestionarnos, a acuerparnos, dolernos. En un presente donde no hay futuro, les invitamos a ponerle escucha atenta a quienes siguen intentando otras formas de, inventando otras formas de existir. Así que eso va a ser este martes 31 de marzo a las 19 horas. El primer capítulo va a ser en formato así, martes a las 19 horas, jueves a las 9 de la mañana, uno por semana, son 6 capítulos, y luego los vamos a subir a distintas, o sea, a la plataforma que es de este medio radial, que es Archive, sí, que es un software libre para difusión de audios, podcasts, espacios radiales. Así que ahí vamos a estar compartiendo el link en marea.laradio y en las redes y canales de WhatsApp que se manejan acá en el territorio. Así que ahora les vamos a presentar a la compañera, a Lore, quien fue también ideadora, ¿no?, de este proceso. Los podcasts se enmarcan dentro de un fondo que posibilitó el apañe a diversas personas en torno a su salud. Recordemos que son necesarias estas acciones y este apañe mutuo porque el Estado no se hace cargo de la salud, solamente de enfermarnos. Así que ahí, Lore, para que nos cuentes un poquito, te presentes primero y después nos cuentes acerca de cómo fue todo este proceso en conjunto con Marea Las Radio. Hola, bueno, mi nombre es Lore, tengo espondilitis anquilosante y a partir, bueno, eso lo voy a decir siempre ahora cuando me presente, así, vivo con movilidad reducida, dolor permanente y a partir de ahí, bueno, todo lo demás. Pero lo primero que quiero aclarar, que no sé si fui yo la que lo ideé, me acuerdo que la idea vino de por aquí, de... Dice, hoy hagamos esto porque estábamos pensando, gracias al piño, siempre yo digo el piño es el refugio, ¿no? El piño que autogestiona la vida de mil maneras, que estamos ahí para hacer el aguante, para hacer un montón de cosas, para sostenernos principalmente, incluso para hacer la fiestita a veces que también hay una resistencia. Bueno, ese piño... estaba muy preocupada por mí en el sentido de mi situación, que estaba muy alta la inflamación y estábamos con un cambio de tratamiento que era muy costoso económicamente. Entonces, a partir de eso, digamos, la posibilidad de acceder a un fondo de emergencia. ¿Costoso cuánto? Porque cuando uno dice muy costoso hay que pensar... Siento que es importante decir los números, ¿no? Tengo esto, como más de 600 mil pesos por mes solamente en un medicamento. Y todo esto implica no solamente el medicamento, sino la movilidad, implica la alimentación, implica el sostenernos, ¿no? Entonces, sí. ¿Quiénes pueden acceder a ese medicamento? Entonces, sí. Está bueno como mencionarlo, digo, para tener el horizonte hacia dónde vamos. No sé, tengo una compañera, una amistad que está atravesando una situación de enfermedad y la inmunoterapia es el tratamiento y sale 18 millones por inyección. 18 millones, o sea, comprate una casa, no sé. Un sitio. Claro, y es imposible tener, o sea, en nuestra vida, ¿quién tiene 18 millones? Y de manera permanente. No es que lo hacemos una vez y listo, sino de manera permanente todos los meses, ¿no? Entonces está bueno como mencionarlo, siento yo, para que se entienda, ¿no? La gravedad de la situación y también el abandono de personas que hace el Estado. Y sí, no estamos hablando de 100 lucas, así que ya es caro, pero cuando decimos caro, la gente a veces me pregunta y me dice, ¿y cuánto pagáis? ¿100 lucas? ¿Cuánto? Cuando le digo que es caro, yo les digo, no, son casi 600 lucas. Y eso que lo compro en una farmacia municipal que baja el costo a la mitad, porque si lo comprara así como en el mercado, saldría sobre el millón. Entonces, bueno, pero lo que quiero decir que a partir de este piño que se buscó este fondito, hicimos varias acciones y entre esa acción sale la idea aquí de una de las compañeras de Marea que podamos hacer unos podcasts de salud que nos permitan también hablar de la autogestión de la vida. Y eso fue una experiencia para mí muy bonita porque a medida que iban ocurriendo los podcasts, si bien era un podcast más como de compartir saberes, de investigaciones que han hecho compañeras que lo viven el día a día, como lo mencionaba aquí antes la compañera también de Marea, no grande erudito, renombrado, pero yo creo que sí grande erudito de la experiencia, por así decirlo, ¿no? Todos somos, tenemos ahí saberes que compartir y a partir de hacer eso, ya para mí significó hacer un proceso también de buscar salud, de mejoría, por así decirlo. Y hoy por hoy yo creo que estoy menos inflamada que cuando recién empecé los podcasts. Sí, también me parece importante como al ponerle escucha a este material que se va a liberar mañana a las 19 horas por streaming de Marea la Radio, de escucharlo desde una visión de la salud, desde los acompañamientos no asistencialistas, ¿no? Donde cada una de las personas que nos compartió su situación de salud es protagonista de sus cuidados, de su proceso, de sus tratamientos. No son personas que son personas todas las que escogimos para entrevistar que piensan la salud como una forma de vida también, ¿no? Y no es que, estoy haciendo este tratamiento porque me lo dijo tal médico y fin. Sino como, bueno, se abren otras puertas, que ahí seguramente, Lore, si quieres, nos puedes contar, adelantar un poquito, que es como esto de cómo uno también se toma estas riendas y dice, bueno, sí, no voy a confiar tanto en el médico. Voy a ver yo cómo me voy sintiendo, voy a ir probando diferentes alternativas de salud. Estos conversatorios tienen que ver también con presentar diferentes métodos y estrategias que tienen que ver con diferentes corrientes de tratamientos médicos, si se quiere. Sí, mira, hay muchas miradas en torno a esto, porque hay algunas que cortan definitivamente así con la salud alópata. Uh-huh. No quieren saber nada de, claro. Sí. Pero hay otras que yo me ubico ahí en que no es que la descarte totalmente, pero tomo ahora cada vez más así como tomar lo que es necesario. Y como esta salud alópata se ha puesto como la única, como el único saber posible pareciera ser en salud y que tiene ahí como ese dominio y abarca, todos los hospitales y los consultorios están pensados en eso, no a las políticas públicas nunca piensan en grandes hospitales y grandes policlínicos que tengan salud alternativa, entre comillas, como ellos nos nombran. Y cuando esa debería ser una alternativa más, como que pensar lo alópata también como lo alternativo, como algo alternativo a lo mejor a lo que es la salud y que uno puede tomar elementos. Porque en definitiva yo creo que no sana, es muy paliativa y como lo decías tú, la salud alópata es muy paliativa para mejorarte, entre comillas, y volverte al sistema a producir. Y eso es lo más peligroso que hay. Así como te meto pastillas para que tú estés bien y puedas seguir produciendo. Y eso no, eso es un círculo vicioso de la enfermedad. Como ¿sí o no? y entonces, cuando tú te abres a otras miradas, yo hice un cambio de alimentación que es difícil sostener, no es tan fácil sostener en este sistema a veces. Por ejemplo, yo soy habitante de La Toma, que se está desalojando y en este momento estoy sin casa. Y si bien es cierto, me han acogido caletas de amigas en su casa a vivir por unos días y todo lo demás. Pero en esas circunstancias a veces es muy difícil cuidar la alimentación. El ritmo que yo llevaba en la mañana, cómo me preparaba mi alimento, cómo después pensaba mi almuerzo, mi once. ¿Cómo lo haces? Entonces es muy difícil sostener. Y así uno puede pensar muchas cosas. Dejé kinesiología por temas de lucas. Entonces yo tengo que autogestionar ahora mi ejercicio. Y eso implica disciplina. Uh-huh. Porque ¿cómo lo hace? Porque cuando uno va a ese lugar, como que están las condiciones, está el gimnasio, está ahí alguien que te lo dice. Pero levantarte todas las mañanas y hacer tu ejercicio, y así. Uh-huh. Entonces es como abrir eso. Sí, fue bien bonito el proceso, interesante porque pudimos conocer y ahora vamos a compartirlo con ustedes, diferentes miradas, ¿no? Acerca de cómo nos autogestionamos, nuestros tratamientos médicos, lo que implica también y lo que es importante como no quedarse preso del sistema de salud público tampoco, ¿no? Como no quedarse ahí a la espera. Pensamos mucho en Almendra, ¿no? Una compañera trans, militante de antiespecismo, que fue golpeada en la revuelta por la policía maldita de este estado, y que a raíz de eso se desprendió una enfermedad y Almendra decide suicidarse hace un año atrás. Entonces pensamos mucho en eso como porque estaba presa del sistema de salud público, porque si no tenía su medicación, tenía muchos dolores en su corporalidad. Entonces también me parece importante como los grupos de apañe que se dan en torno a estas situaciones para poder ver la forma más tierna. Por eso incluimos esta palabra y la valoramos caleta como la forma más tierna de habitar este mundo. Que no sea el castigador, que no sea el asistencialista, que no sea el que dice vos tenés que hacer de tal modo esto, sino como también la escucha atenta a la persona que está pasando por el proceso de enfermedad, de discapacidad, de lo que fuera. También como esa, como no como generar prácticas no asistenciales, sino como de protagonismo de la persona que... Y también no es la condescendencia, ¿no? Uh-huh. Es como poner los límites, pero también, no sé, la otra persona es la que lo está padeciendo. Sí, qué importante es como que sea activa en tu proceso de salud, como creo que ahí también te da otras cosas, ¿no? Estos conceptos que tenemos de paciente y eso, como en la salud más alópata y la más hegemónica, la persona que llega al atenderse por algún problema de salud como que no tuviera conocimiento de su cuerpo, como que no tuviera herramientas, como que solo quien le va a medicar es quien tiene todo el conocimiento y nada más. En cambio, cuando lo hacemos desde una autogestión de la salud, es la persona que está viviendo alguna desarmonía en su cuerpo, es quien puede también ser parte activa de su sanación. Y eso se hace a través de las redes, se hace a través de un proceso de conocimiento, de información y súper de autoconocerte, o sea, de ir viendo qué es lo que necesitas. No sé, Lore, en tu caso sabemos, o sea, te hemos visto igual nosotras aquí, cómo te has ido escuchando, pues, qué alimentos no me hacen muy bien, que si me muevo más me siento mejor, que si camino, que no sé, pues iba incorporando ciertas prácticas para irte sintiendo mejor. Entonces es interesante y es bonito de cierta manera dentro de todo como el ir viendo cómo uno puede ser parte activa también de su salud, por no ser como un ente que está a disposición de otro. Sí, adelantarles que, bueno, aquí antes la compañera mencionaba que en estos saberes, bueno, la mirada que tuvimos fue una de las miradas que atravesó casi todo el podcast fue esta mirada más naturópata y de autogestión de la salud que toma varios ejes que abarcan como todos los aspectos casi de una vida que está en camino de estar mejor, de bienestar, por así decirlo, porque quien está totalmente es enfermo, sería muy esquizofrénico estar bien en este mundo, pero que al menos vamos trabajando para vivir ahí, buscando cómo sortear los malestares. Entonces, vamos, lo primero que hablamos fue como de cómo autogestionamos nuestra salud. Uh-huh. Y cómo en este sentido ya hemos dicho aquí varias cosas, pero también hay una segunda patita de como, porque no es solo la responsabilidad individual, sino como el piño es importante. Las redes, el apoyo, es como vital en este momento, el sostenerse desde la ternura. Yo recuerdo que en mis tiempos más difícil, todos los días, las primeras que me saludaban en la mañana, tú me decías, yo soy de las madrugadoras, de las que madrugo, de quienes madrugo. Entonces, para preguntarme cómo estoy, entonces, el piño. Después, la alimentación. Si vivimos en un mundo que a través de la alimentación no enferma, estamos acostumbrados a lo ultraprocesado, un montón de cosas. Yo ahora voy al supermercado y a veces no sé qué comprar dentro del supermercado porque no encuentro así como... Y eso implica un cambio. Después, la importancia del ejercicio y el movimiento. Vamos a hablar del estrés. El estrés versus el descanso, de mantener una vida que es tan difícil. También, si ustedes se dan cuenta, son puras cosas que el sistema ha mantenido ahí y que nos enferma. Una vida sedentaria, una vida con estrés, una mala alimentación. Entonces, nosotros ahí, ¿cómo hacemos esos conjuros de autogestionar eso? Del sueño, ¿qué pasa con el dormir? Y importante también, el último, ¿cómo rescatar saberes de nuestro territorio, de los pueblos originarios, esas sabidurías que están acá y que también... las miramos tan poco y la gente se sanaba con eso. ¿Cómo? Sí, una amiga justo este fin de semana me decía, si en todas las cuadras hay una panadería, una macendería y una boti, ahí no entremos. O sea, son lugares en los que no, como cuestionemos nuestros consumos, ¿no? El consumo del azúcar, el consumo del gluten, el consumo del alcohol también, en estos tiempos en que nos quieren tener adormecidos cada vez más. O sea, estos tiempos, los de ayer y los de mañana. O sea, como nunca confiar nuestro bienestar a las instituciones. Así que eso, buenísimo. Lore, está como detalle, ¿no? De qué van a venir los podcasts. Así que ahí les invitamos a todos, a todas quienes nos están escuchando, a ponerle oído y también a hacer una de vuelta. Siempre en el material que proponemos no es lineal, no es estático. Esperamos con ansias de vueltas. Cuestionamientos también, que se armen los debates y las diferentes miradas. Terminar cortito agradeciendo, ya lo hicieron ustedes, pero a cada una que participó de este podcast con sus saberes, con su experiencia de vida. Yo creo que no sé si será importante nombrarles o esperemos en el podcast, ahí se van a ir presentando, pero un saludo a cada una de ellas con sus saberes. Así que eso. Sí, a la amistad y que hizo la musiquita también, qué bonito cuando es con una musiquita creada para este momento, inspirada en las voces, los relatos de las personas que compartieron su intimidad, porque al compartir tu experiencia, tus saberes en estos temas tan profundos también en la intimidad de las personas, entonces agradecemos todo eso, agradecemos este proceso. Recuerden que mañana, martes 31 a las 19 horas, el primer capítulo sobre autogestión en salud, ¿no? Así tal cual es su título. Así es. Oye, y el último agradecimiento para ustedes que pusieron ahí todo lo técnico en hacerlo, la pega, lo más duro, cuánto dijeron, hablaron de un año más o menos del año pasado acá, pero es que, mira, es un trabajo no remunerado, a pura autogestión, en un mundo que siempre un aborígenes, con los equipos los equipos que lo dan todo, estos equipos que han paseado por el los amamos, pero nos es un gran estudio. María, la radio no es un estudio técnico, depende el ojo que lo ve, claro, depende el ojo, no, pero me refiero, no es un estudio así como capitalista, por así decirlo, de entonces, pero le pusieron bueno y es mucha la pega que hay aquí, así que gracias. Pónganle oído mañana, lanzamiento del primer capítulo de este podcast que tiene 6 capítulos, que es Autogestión de la Salud, Conversa, Conjuro y Ternura. Y le dijimos el primer ciclo porque nada está cerrado, quizá puede ser un segundo ciclo para en otros años. Así que eso. Eso, sí, nos vamos a ir con una cancioncita que se llama Curandera, ahí para que... aprovechemos. A propósito de... A propósito del curarse y de estos saberes que son tan ancestrales y tan presentes también en nuestra... ¿cómo se llamaría? Como nuestro pasado, ¿no? Como un presente del pasado. Y la rabia enferma. Y como tenemos... Vivimos en un mundo que nos hace tanta rabia. Sacar la rabia también. Sacar la rabia, hacer cosas. Sí, sí. Echar para afuera. Y por eso entrenar está súper bueno. Que puro entrenar. Ya, nos vamos entonces, Paloma del Cerro, curandera curando. Es la combinación tan excelente, la mitad y día. mal curando, una nera curando, sacando toda la maleza, curando, una nera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, sa. Aquí en Noticias por Marea estamos transmitiendo en vivo este lunes 30 por Marea la radio, pero también nos puede escuchar la repetición durante la semana, no solo por Marea la radio, sino que por Radio Lafkenche. Póngale oreja a estos medios y a otros medios de comunicación desde los territorios. Tenemos ahí distintas informaciones. Bueno, estuvimos hablando sobre el podcast, lanzamiento del podcast, ahí lo vamos a estar compartiendo, pero también hay otras informaciones como en relación a lo ambiental, en relación a los territorios y en relación a Julia Chuñil, que recordamos que su hijo fueron ellos los principales acusados de su desaparición, que es algo que obviamente repudiamos un montón, que nos parece terrible que sean ellos, considerando que Julia Chuñil ya sabía que estaba amenazada, ya tenía identificado a quién le podría hacer daño, pero aún así esta persona no ha sido investigada, ahí está, sino que son sus hijos quienes están en procesos legales y se viene su juicio ahora prontamente. Hay un comunicado respecto a eso. Recordemos que la fiscal Tatiana, ay, no me acuerdo el apellido, pero es de ahí de Los Ríos, ahora seguramente va a salir por acá, desde el día 1 ha amedrentado a la familia, la ha acusado. ¿Para quién trabaja, no? Esta fiscal del Estado también, Tatiana Esquivel. Mari Compuché, entregamos la siguiente información. Se fija audiencia de revisión de cautelares de los tres hijos de Julia Chuñil, investigados y formalizados por los delitos de robo con violencia y parricidio. Teoría de la fiscal, Tatiana Esquivel, a base de testigos protegidos de la mayoría con personas con problemas cognitivos. La audiencia se realizará... ¿Sí? ¿Quieres agregar algo? La audiencia se realizará el día viernes 10 de abril a las 8:30... en el Juzgado de Garantía de la Comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos. Se solicita el apoyo a nuestro Pulamén, compañeros conscientes que han estado atentos en el caso de nuestra papá y Julia, y a la criminalización a su familia, para realizar un piche a Yecán en apoyo a los hijos y familia que han estado siendo víctimas de criminalización, persecución y discriminación. Ha transcurrido un tiempo de alrededor de 2 meses que aún no se encuentran pruebas biológicas o concretas para culpar a una familia que durante mucho tiempo ha estado haciendo todo lo posible para saber el paradero de nuestra madre y abuela Julia Chuñil. Durante 2 meses se ha solicitado al Ministerio Público distintas diligencias, revisiones de evidencias y entrega de documentos parte de la investigación. Esto con la finalidad de ejercer debidamente el derecho a defensa. Asimismo, desvirtuar que los hechos sucedieron como pretendió probar la Fiscalía. La prueba se dirige hacia otras tesis, la que la Fiscalía desde el inicio de la investigación ha abandonado, olvidando su deber de objetividad. Seguimos creyendo que una fiscal imputada por delitos de apremios ilegítimos no puede seguir a cargo de una causa tan compleja y que las situaciones de amedrentamiento y de utilización de métodos ilegales en la investigación continúan, lo que ha quedado en manifiesto con la resolución de la Corte de Valdivia que ordena investigar hechos de abuso de poder de parte de las policías dirigidas por la fiscal regional Tatiana Esquivel. Así que eso, nos seguimos preguntando dónde está Julia Chuñil. Como también los medios han desinformado, ¿no? Toda esta situación. Y también de cómo ya sabemos que las empresas transnacionales, sionistas, que están hoy día instalándose en el sur, que siguen vigentes, porque hace mucho tiempo, en complicidad con el Estado, quita las tierras al pueblo mapuche y se la está entregando a las forestales, a las pesqueras. Así que eso, seguimos preguntándonos dónde está Julia Chuñil, no dejemos de preguntar por ella ni por su compañero perrito Cholito. Sí, así que ahí atenta a la YECAN, hacer como distintas acciones también, difundir, siempre está bueno salir ahí a los rayados en las calles, para que siga presente Julia Chuñil y siga presente también el poder saber bien qué es lo que pasó y también que no recaiga todo esto frente a su familia, que todo lo contrario, están ahí dándolo todo por saber qué es lo que ocurre con el paradero de su madre, su abuela, su compañera, su referente de lucha también. Recordemos que hay dos compañeros presos también a raíz de la búsqueda de Julia Chuñil, dos compañeros que se hicieron presente en algunas convocatorias, en algunas concentraciones y que están siendo investigados por el Estado, privados de su libertad allá en el sur. Así que también ahí, ¿qué esconden, no? ¿Qué esconden este Hans Wanter, este Mossad Wanter, que esconde el Estado, que esconden las forestales? ¿Cuándo aparecen los sionistas en este hecho, no? Sí, pues ahí recordemos que lo que más, una de las cosas que más que permite el avance del capitalismo y el avance del fascismo está siendo el medio ambiente, pues el territorio, está siendo la naturaleza, es la forma que se tiene de comercializar, y desde ahí el valor máximo que se tiene entonces para estos empresarios, para quien quiera apoderarse de los territorios. Entonces, quien lo defienda le parece el peor de los obstáculos, y es donde hay que poner harto ojo ahí. Hablábamos hace un rato como de todos los decretos que Kass quiso sacar, así como primera acción, cómo está vendiendo las tierras raras ahí en Conce a Estados Unidos, cómo está dándole paso a los sionistas en la Patagonia. Entonces hay distintas cosas que están ocurriendo en cuanto a los territorios, y es entonces lo que más tenemos que defender, que además que es la belleza de la naturaleza, que son los seres que mantienen que el ecosistema viva, que es vital, así es hermoso y es muy preciado. Entonces es algo que tenemos que defender, tanto como a nivel así territorio macro, como siempre lo decimos, así fijarse qué está pasando en tu territorio, qué pasa con las inmobiliarias, qué pasa con las forestales, qué pasa con los áridos, como son cosas que están ahí en los territorios. Y hay otra noticia igual que queremos compartir a propósito de las plantas desalinizadoras, que en otras ocasiones hemos estado hablando. Aquí hay una gran avanzada, sobre todo un poco más para el norte, de plantas desalinizadoras, que lo que quieren hacer es como agarrar el agua de mar y convertirla en agua salada, o sea, en agua dulce, según ellos, para consumo humano, porque hay escasez hídrica y todo, pero sabemos que es para las grandes empresas y que la escasez hídrica es justamente a raíz de ellos mismos que lo han, la han hecho que lleguemos a eso. Y lamentablemente hay proyectos sobre uso de agua de mar para desalinización que fue respaldado en el Senado y quedó listo para convertirse en ley. Entonces es algo que tenemos que estar ahí bien alertas. Los parlamentarios destacaron que la iniciativa no se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco integral con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado. Eso es lo que nos dicen que supuestamente va a ser esta ley de desalinización. En condiciones de convertirse en ley de república, quedó el proyecto sobre uso de agua de mar para desalinización. La iniciativa fue despachada desde el Senado tras respaldar en tercer trámite constitucional las enmiendas que hizo la Cámara de Diputadas y Diputados. En la iniciativa se destacó el avance como un marco legal claro y definido que hace frente a los efectos negativos de la escasez hídrica en actividades productivas y para el propio consumo humano. Los senadores apuntaron que la normativa avanza en un asunto de seguridad nacional y de justicia territorial. Mira los conceptos que usan estos locos, particularmente para las regiones del norte y centro del país. Y argumentaron que no se limita a habilitar una actividad, sino que es un marco legal integral con estrategia nacional y reglas de fiscalización. Un sistema completo, coherente y aplicado, ahí como decía anteriormente. Bueno, estos locos dicen que no cambiaría, que es como lo que las organizaciones ambientalistas están ahí tratando de defender, que una, el cambio ecosistémico es súper grande porque usan altas temperaturas, entonces toda la biodiversidad marina se ve afectada, y otra es que cambia los usos, ahí como el vínculo que se tiene con la mar en territorios que son generalmente donde se quieren instalar, son pequeñas caletas donde hay como una actividad productiva, ancestral, que también podemos tener ahí nuestros cuestionamientos, pero que es a menor escala y que tiene que ver con la pesca artesanal, con los recogedores de orilla, y que todo eso se vería súper mermado por las plantas desalinizadoras. Hay varios proyectos para el norte, varios proyectos que se vinculan con los sionistas también, entonces ahí que se quiera proponer como ley es algo bien complejo. Así que invitamos también a estar atentos a qué es lo que vaya a pasar con eso. Harta cosa pasando ahí, atenti a todo la avanzada, ¿no? Del fascismo en estos territorios. Siempre hablamos un poquito de lo que está pasando en Argentina. Se conmemoraron el 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado. También ahí con Milei, al igual que acá, queriendo indultar a los genocidas. Recordemos que en Argentina sí hubieron juicios de lesa humanidad hace unos años, donde, no sé, Videla muere en Cana. Videla, uno de los creadores y de los representantes de la Junta Militar, muere en Cana. Y no queremos que los indulten a los genocidas, no queremos que el fascismo siga avanzando, así que en eso estamos, organizándonos para que esto no pase. Recuerden que esto fue Marea, las radio, Noticias por Marea, todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Pónganle oído, escuchen la repetición, háganos devoluciones. Y les quiero recomendar una página que se llama Ratas en Terapia y La Rata Itinerante en Instagram, que es importante lo que está diciendo. La verdadera salud es recuperar la capacidad de soñar lo imposible hasta hacerlo posible. Tiene ahí como hay unas revistas también de cómo entendemos como este sentimiento que ustedes que nos están escuchando habitan ahora, que es de la desidia, de que no hay mañana, de que no se puede hacer nada. No le está pasando solo a usted, nos está pasando a todos. Entonces, ¿qué hacemos todos colectivamente con este sentir? Eso. Ay, nos vamos a ir con una cancioncita de la Violeta Parra ahí para despedirnos con la ternura, porque estamos un poco en esa sintonía, ¿no? A pesar de todas estas rabias, de todas estas frustraciones, de todas como esas bajitas de energía que se nos vienen con todo lo que ocurre, que es como decía Lore ahí, es como imposible que estemos sanes mentalmente y sanes en ningún sentido considerando todo lo que ocurre. Sería que estamos muy desconectados. Pero bueno, la ternura es algo que apacigua un poco eso. Y hablando de ternura, contarles que Yusef Mursi, un activista LGBT1, prendió fuego a una fábrica de drones en la República Checa que suministraba drones al apartheid sionista de Israel para masacrar palestinos en Gaza. Tras ser arrestada, dijo: Palestina y su lucha anticolonial es la brújula moral del mundo. Así que ahí un abrazo fraterno a Yusef Mursi.